Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y, como les decía más temprano, venías hacia la ciudad de San Carlos a hablar con Mauro Silva, él es el presidente de la Asociación de Murgas de Maldonado. Hace un buen rato que estamos con Mauro. Yo con mi mate autocebante y él con su café con leche aquí en el Teatro de Verano Cayetano Silva. Qué placer realmente. No hay nadie a esta hora de la mañana, por lo menos aquí en la zona del teatro y en las mesitas, por lo que realmente hemos tenido la oportunidad de charlar mucho de lo que fue esta reunión que se realizó días pasados allí con el director de Cultura, Jorge Céspedes, y también todos los directores de Murga del departamento. Y de eso queremos hablar, Mauro. Queremos saber justamente los detalles ante la posibilidad, que lo decíamos más temprano, de que de alguna manera el departamento pudiera disfrutar de lo que es el carnaval a través de este concurso de murgas que se realiza aquí en la ciudad de San Carlos, en esta oportunidad en forma o con aforo o en forma virtual. Contanos los detalles de la ruta. Bueno, un poco fue como tú lo relatabas. Tuvimos una reunión todos los directores de las murgas del departamento, ¿verdad?, que son 8 en total. Y con Céspedes y Carlos Pereira y su secretario político, Carlos Siroldi, ahí en la Casa de la Cultura Maldonado. Y lo que se conversó todo fueron alternativas para tratar de que carnaval se realizara. En grandes rasgos se habló de dos posibilidades. Depende de cómo nos encuentre la pandemia en ese momento. Vamos a hacer el carnaval A, digamos, que es en el Teatro de Verano, con aforo reducido al 30%, convengamos, ¿verdad? Y no se definió si es un encuentro o un concurso todavía, con todas las murgas únicamente del departamento. El carnaval B, si la pandemia empeora, se va a hacer, no se sabe si en el Teatro Unión o acá en el Teatro de Verano, sin ningún tipo de aforo, televisado por streaming, en las redes sociales, y con un voto popular, que igual el voto popular se va a implementar en los dos tipos de carnavales, para enganchar a toda la gente que va a quedar afuera del evento, naturalmente por el aforo o porque no va a entrar nadie, para darle un sentido de participación. Mauro, en el caso de que finalmente se pudiera llevar a cabo, ¿sería el único departamento que podría contar con esta posibilidad de concurso de murgas? O por lo menos lo que ustedes saben, si es así. Exacto. En el caso de que esto se haga realidad, vamos a ser el único carnaval del país. Aparte, la nota que hizo el director Céspedes hace unos días sobre la reunión, ha recorrido todo el país. En Montevideo se han hecho eco, en Montevideo están todos como locos, están todos mirando para San Carlos. Esa es la realidad. Y en el resto del interior también. Entonces a mí me parece que es un momento en el que tenemos que dar la talla, y afortunadamente creo que la Intendencia inteligentemente ha entendido la circunstancia y creo que está buscando todas las vueltas para que esto se realice. Lo otro importante que se habló en la reunión con Céspedes, que fue lo que nosotros como Asociación de Murgas le pedimos al director, es que bueno, que no se dé la contradicción que se está dando en muchos lados, de que el presidente autorizó con aforo los espectáculos públicos, pero en muchos conjuntos o espectáculos de otra índole que no son de carnaval, no han podido ensayar. Entonces es una contradicción, porque si no ensayas no hay espectáculos públicos. Entonces nosotros lo que le planteamos al director era que se nos autorizara a ensayar, y más que nada nosotros, porque en febrero es carnaval. Se manejó la tercera semana de febrero, y hace un mes que estamos parados, tenemos que arrancar a ensayar de vuelta y a preparar los repertorios. Entonces eso es en lo que estamos ahora, esperando por la gestión que iba a ser el director de Cultura junto con el alcalde para autorizarnos los ensayos para poder arrancar a preparar todo de vuelta. Mauro, ¿cuántas murgas estarían en concurso, teniendo en cuenta que serían solo a nivel departamental, porque en concursos anteriores se participaba desde otros departamentos? No es así en esta oportunidad. Bueno, sería solo a nivel departamental y participarían todas las murgas del departamento, que son La Encandilada de Piriápolis, Cara a Cara de San Carlos, Los Fantasmas, Eterna Quimera, La Vecina de Magoya de Maldonado, La Osa Rafaela, La Clave, La Cayetana, que también estarían participando. Capaz que me quedó una por ahí, pero en fin, absolutamente todas, que son 8 murgas. ¿Entienden ustedes que esto de la habilitación de los ensayos debería ser inmediato para poder participar? ¿Hasta cuándo entienden habría tiempo de poder ensayar para llegar con un espectáculo acorde a un concurso de murgas? Es crucial. En realidad la habilitación tendría que ser para ayer. Estamos completamente a contrarreloj y esta semana de haber parado de seguir sin ensayar realmente nos mata, pero ¿a qué punto llega el compromiso de la Asociación de Murgas y de las Murgas de San Carlos, que hemos modificado el reglamento para bajar el tiempo a los espectáculos de 45 a alrededor de 35 minutos o 30? de forma que podamos llegar y podamos hacer algo, porque la realidad que yo siempre analizo ahí con los compañeros y que se lo planteamos al director de cultura, también al alcalde, que carnaval, más allá de que muchos lo entiendan como ocio, como algo que solo le gusta a los carnavaleros porque tienen ganas y lo hacen, y la intendencia después tiene que salir a pagar todo lo que se gasta y etcétera, carnaval es mucho más que eso, porque tiene un significado. Y hoy por hoy, en una situación de pandemia, en una situación de crisis como la que estamos viviendo, atravesando en Uruguay, y más que nada en Maldonado, y va a ser peor después de la temporada, se necesitan estos mojones así de pensar en otra cosa. Y yo siempre cito el ejemplo de lo que sucedió en el temporal de 2016 acá en San Carlos, que arrasó con muchísimas casas, con muchísima gente, que el Ministerio de Salud Pública vino y le dijo al municipio, bueno, después de la temporada, de aquí a 3 meses, va a haber un pico de suicidios en la ciudad de San Carlos, porque por X motivo. Entonces, así fue. Después de 3 meses que pasó lo del temporal, pasó la temporada, y hubieron 12 suicidios. ¿Por qué? Porque la gente se le voló la casa y tuvo que salir a trabajar a la temporada. Terminó la temporada y volvió a la casa y tuvo que arreglar el techo, y ahí bajó a tierra. Entonces, estamos en una situación que va a ser mucho peor, porque ahora no es solo la gente a la que se le voló los techos, ¿verdad? Ahora somos todos los que estamos en una situación de pandemia, muchos de cuarentena, de sopados semanales, de tensión, de perder el trabajo, de seguro de paro. Y viene la temporada, y la temporada va a ser peor todavía. Y se va a ir la temporada, y vamos a estar esperando la vacuna, porque sin duda que no van a arrancar a vacunar en marzo. Entonces, ahí a la gente le va a seguir cayendo la ficha, y va a ser mucho peor la depresión. De hecho, ya hay indicadores que indican, valga la redundancia, que la población, particularmente en Maldonado, se está viendo muy afectada a nivel psicológico y social, ¿verdad? Entonces, realmente entendemos que para San Carlos, que lo único que tiene ese carnaval, porque vamos a decir las cosas como son, es la realidad, lo único de magnitud que tiene San Carlos como actividad anual es el carnaval. Si le sacan el carnaval, vamos a estar en problemas. Mauro, las dos últimas preguntas. Decías que, bueno, obviamente la noticia ha recorrido todo el país. ¿Se han comunicado con ustedes desde otros departamentos? Bueno, para ver, para pedirles cómo lo implementaron o los detalles. Y lo otro es, ¿quién se haría cargo de los costos? Bueno, de todo el país, esto ha recorrido de todo el país, y nos han llamado de Montevideo, de Paysandú, las murgas de Colonia, de San José, de todos lados, porque claro, todos quieren seguirnos, en realidad nadie nos quiere seguir, todos quieren venir, ¿verdad? La realidad es que, por supuesto que no pueden venir, porque esto es exclusivamente departamental, pero todos están mirando hacia acá, porque va a ser lo único que van a tener para los carnavaleros, para despuntar el vicio, y la gente para ver, para escuchar, para entender y para entretenerse. Y me ha llamado de radio de Montevideo, ya de carnaval, que quieren interiorizarse, que quieren venir a transmitir. Digo, hay mucho interés porque esto se haga. Y los costos van a ser como ha sido siempre, ¿verdad? Porque esto es un evento del gobierno, ¿verdad? Se van a repartir entre el municipio y la intendencia, como todos los años. Y lo que sí hay que aclarar es que va a ser un carnaval muchísimo más económico, porque concursan menos murgas, porque son menos días, porque los repertorios son más cortos, porque no va a haber gente, entonces el personal está reducido, así que digo, sería ganar para todos. Bien, Mauro, ahora, o sea que ahora lo que están a la espera es de la posibilidad de que se le habiliten los ensayos, y bueno, obviamente después saber si finalmente es viable o no es viable el espectáculo. Exactamente, estamos a la espera de que se habiliten los ensayos para poder darle un cierre a los repertorios y llegar prontos, y esperar que esto se realice. Y vale una última aclaración, que la realidad es que estamos también desesperados para arrancar a ensayar, porque nosotros ya teníamos el millón de pesos, llamémosle, que implican los repertorios de Murga de San Carlos, ya perdido. O sea, ahora tenemos la chance de rescatar algo de lo que invertimos. Entonces, para eso necesitamos ensayar, para poder ganar un premio, para poder, ¿verdad?, para poder estar y que valga nuestro trabajo, que valga la plata que nos van a dar. Entonces, realmente necesitamos que esto se haga, no solo por subsistir este año, sino también para que haya carnaval el año que viene. Muchísimas gracias por el tiempo, ojalá que todo siga como va y tengamos carnaval en la ciudad de San Carlos y por supuesto en el departamento de Maldonado. Bueno, gracias a ti, Karina, gracias a la gente de la radio ahí, y esperemos que todo sea para bien. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias, saludos para Mauro. Chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.